Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos. Hola, soy Pequita de Coral. Y les quiero decir un trabalenguas muy sabroso. Un dicho que he dicho yo. Ese dicho que te han dicho que yo he dicho, no lo he dicho. Mas si yo lo hubiera dicho, estaría muy bien dicho. ¿Por qué? Por haberlo dicho yo. Está bonito, ¿verdad? Y lo voy a repetir. ¿Cómo no? Maestro. Me han dicho que he dicho un dicho yo. Ese dicho que te han dicho que yo he dicho, no lo he dicho. Mas si yo lo hubiera dicho, estaría muy bien dicho. ¿Por qué? Por haberlo dicho yo. ¡Uy, maestro, por favor, siga subiendo más, que me atormento! Yo me quiero mucho. Me han dicho que he dicho un dicho yo. Ese dicho que te han dicho que yo he dicho, no lo he dicho. Mas si yo lo hubiera dicho, estaría muy bien dicho. ¿Por qué? Por haberlo dicho yo. ¡María Maestra! ¡Atención! Ahora vamos a jugar con las vocales A, E, I, O, U. Dice: tengo una hormiguita en la patica que me está haciendo cosquillitas, y me pica. Con la A, tanga, anarmagata la pataca, camastas andacas callatas, amapaca. Oye, cae. M-P-Q con la I, tingui, ingirmigui, tingui, tingui, tingui, tingui, tingui, tingui, tingui, tingui, tingui, tingui, tingui, tingui, con la U, tongo, con hormogoto, lopo, toco, con mostos, hondo, coscoyotos, como poco. Hola, Tungu. Sí, señor. Kumurmurutulukutuku. Kumustusundukuskuyutus. A-E-I-O-U. Estás escuchando Menuda Hora, todas las semanas en tu radio favorita. Bienvenidas, bienvenidos a Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Yo soy José Antonio Laboreo, el monitor del taller de radio, el que, en teoría, no tendría que aparecer o muy poquitas veces aquí, simplemente para daros o contaros alguna novedad respecto al resto de los programas, los que no son habituales o los que son especiales. Pero es que últimamente se nos están juntando muchos programas especiales. Además, con esto de la Semana Santa hemos tenido que acelerar, y si hace muy poquitas fechas escuchabais El Hilo Invisible en dos secciones, hoy va a tocar lo mismo, pero correspondiente al mes de marzo, ya que hemos terminado antes de que concluya el periodo de escolar, ya que durante dos semanas los chavales estarán disfrutando de la Semana Santa. Y nosotros por eso hemos corrido y hemos hecho rápidamente este nuevo hilo invisible que te venimos a presentar aquí. Y además, este nos ha salido súper largo. Bueno, no es de extrañar porque hemos batido el récord de centros escolares que participan en él. Luego os contarán los propios niños cuántos son y de qué lugares han participado, desde qué lugares han llegado. Yo simplemente os invito a que disfrutéis de este programa que, como os decía, ha salido tan largo que una vez más lo tenemos que dividir en dos programas de casi 50 minutos con el hilo invisible. Pero desde luego es muy interesante, muy variado, hay entrevistas, hay curiosidades, hay gastronomía, hay música, hay de todo. Así que chicos y chicas... Y, por cierto, antes de presentaros el hilo invisible, también los chicos y chicas del taller de radio escolar están preparando algo muy, muy especial, porque, una vez más, un año más, queremos presentarnos al concurso nacional Gonzalo Estefanía. Sí, sí, ese que por dos ocasiones consecutivas logramos ser finalistas. La primera ocasión, siendo segundos, y la última, hace ya 2 años de ello, siendo los primeros. Queremos cerrar este ciclo del taller de radio con un buen sabor de boca y volvernos a presentar y a ver si tenemos la fortuna, yo con eso ya me conformaría, de ser una vez más finalistas. Porque en este caso seríamos, a no ser que haya alguno que coincida este año, seríamos el único centro de radio, el único centro escolar, instituto en este caso, que ha conseguido ni más ni menos que ser por 3 veces finalista en este concurso, que como os digo es un concurso nacional en el que participan radios escolares de toda España. El programa aún no lo hemos terminado, os lo presentaremos aquí el día que lo hagamos, antes de estrenarlo para todos los oyentes allí, para todo el jurado, os lo estrenaremos para todos vosotros, pero eso será después de unas cuantas semanas. Ahora, como os decía, os dejo ya con la primera parte del hilo invisible. Besos. Hola, Nayara. ¿Qué tal? Muy bien, Hugo. ¿Te das cuenta de que hoy cerramos un ciclo? ¿Un ciclo? No sé a qué te refieres. Mira, te explico. Hace nada no sabíamos qué era esto del hilo invisible. Y con el programa de hoy, todos los alumnos de sexto de primaria... Nuestros compañeros. Eso es. Nuestros compañeros han pasado por los micros del hilo invisible, haciendo el papel de presentadores. Anda, es verdad. Bueno, solo faltamos nosotros. Pues no esperemos más para cerrar el micro. ¿Lista para presentar el que va a ser nuestro cuarto hilo invisible como presentadores? ¡Lista! ¡Dentro, música! Estás escuchando El Hilo Invisible. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión del Hilo Invisible. Yo soy Hugo. Yo soy Nayara. Estamos en Coquillos FM, desde Clavín. Y vamos a ser los encargados de presentar el 17º Hilo Invisible. El programa número 17 al que hemos llamado Al Hilo de Roles, Ciencia y Costumbres. Antes de ir al índice, tenemos que recordar qué es esto del Hilo Invisible y de qué formas pueden nuestros oyentes ponerse en contacto con nosotros. Vale, pues empecemos. El Hilo Invisible es un programa de radio escolar colaborativo en el que trabajan muchos centros repartidos por gran parte de España. Eso es. Y para la emisión de hoy tenemos un total de 10 centros. Uno desde Tenerife. Radio Colegio Virgen del Mar. Otro desde Granada. Escolapios en la Onda. Uno desde Cuenca. Sanfer Radio. Dos de Badajoz. Por un lado, Radio Corsario de Zafra y por otro, Burgo Radio de Orellana la Vieja. Uno desde La Rioja. Radio Villegas desde Nájera. Cuatro desde Cáceres. Ejido en la Onda desde Jaraíz de la Vera. Música al Habla desde Cáceres Capital. Racha Rachel Radio desde Zarza la Mayor y Coquillos FM desde Ceglavín. Pues son muchos para este hilo, ¿no? Pues 10, ni más ni menos. Venga, no perdamos más tiempo. Adelante con el índice. Comenzaremos lanzando el hilo a Zafra, en Badajoz, donde nos esperan nuestros amigos de Radio Corsario. De ahí a Tenerife, donde nos espera Camila, en Radio Colegio Virgen del Mar. Después el hilo viaja a Cuenca, con los compañeros de Sanfer Radio. De Cuenca a Granada, donde nos esperan los... Espera, que Fran me ha hecho una marca en el guión. ¿Y qué dice? No entiendo la letra de Fran. Trae, que yo sí. Vaya maestro, ¿qué letra? A ver, dice... No digas salesianos, son escolapios. Ah, ya lo entiendo. Es que en el último programa nos equivocamos y les llamamos salesianos. Es verdad. Pues perdón, amigos de Escolapios en la Onda. Aunque si están por ahí los salesianos y se quieren sumar al hilo, les dejamos. Claro, claro. Vuelve al índice. Los amigos de Escolapios en la Onda nos hablarán sobre ciencia. De Granada, vamos a un pueblo que tenemos a 14 kilómetros. Nos vamos a Zaza, la mayor, donde daremos la bienvenida a una nueva emisora. Ellos son Racha Rachel y nos hablarán de leyenda, de la leyenda del castillo que da nombre a su emisora. Y de Zaza, la mayor, a Cáceres, donde está Música al Habla. Hernán, Vega y Leonor nos hablarán de tres compositoras extremeñas. Desde Cáceres, el hilo viajará a Jaraíz de la Vera, donde nuestros amigos de Ejido en la Onda que nos van a hablar del cuidado personal y la belleza. Desde Jaraíz nos vamos a La Rioja. Allí nos esperan José y sus consejos para nuevos y no tan nuevos en la radio. El hilo, casi terminando su viaje, irá a Orellana la Vieja, donde los compañeros de Burgos Radio, con su sección Gastroeduca, nos hablarán de la gastronomía y mujeres. Y para acabar, recogemos el hilo en Coquillo FM en Cerlavín para hablaros de una escritora de nuestro pueblo y una fiesta. Bien dicho. Vamos a ir dando paso a la primera de nuestras secciones. Y así nos da tiempo a que Fran se vaya por un café de esos de los suyos. Lanzamos el hilo a Radio Corsario, la radio del Cristo del Rosario de Zafra. ¡Hola, compañeros! Hola. Para este programa traemos algo relacionado con el 8 de marzo, y es que en clase de lengua hemos aprovechado para debatir sobre los roles de género. Estamos deseando escuchar vuestras opiniones. La verdad es que aprendimos mucho y también lo pasamos muy bien en la radio. Pues vamos a escucharlo. Estáis escuchando El Hilo Invisible. Bienvenidos un día más a nuestra radio. Hoy vamos a hablar los alumnos de segundo B sobre los roles de género, ya que el 8 de marzo es el Día de la Mujer. Nuestro compañero Gabriel nos va a hablar sobre lo que es un rol de género. Bueno, pues un rol de género es el rol que se te aplica por el género con el que has nacido. Por ejemplo, cuando un niño nace, le regala ropa de color azul. Y si nace niña, le regala ropa de color rosa. Y cuando es niña, pues le regalan una Barbie o una muñeca. Y cuando es niño, pues le regalan coche o juguete de la mili y cosas de esas. César, ¿y tú crees que a día de hoy se siguen utilizando estos roles? Bueno, pues yo creo que se siguen utilizando esas cosas y a los niños siempre se regalarán de pequeño un balón o algo parecido, y a la niña siempre se le regalarán muñeca. ¿Y todos pensáis lo mismo? No, yo creo que está cambiando ya, que ya no siempre se les regala balones a los niños y muñecas a las niñas, que a veces se tiene en cuenta lo que más les gusta a los niños y eso. ¿Y qué pensáis sobre los hobbies y los deportes que hacen los niños y niñas? Pues yo creo que hay cosas que todavía se tienen muy en cuenta, que les tienen como asignado el rol de niño. Por ejemplo, en el fútbol siempre se dice que el fútbol es de niño, pero también hay muchísimos equipos femeninos y, por ejemplo, el propio España femenino está ganando muchas copas y muchos reconocimientos. Y yo creo que en el deporte no debería tener rol de género, ni de niño ni de niña. ¿Y cuando jugáis en los recreos, jugáis todos en conjunto o por separado? Bueno, pues en el recreo los niños juegan al fútbol y no, algunas niñas pueden jugar fútbol, pero no les apetece jugar, no sé por qué, si el fútbol es muy divertido. ¿Y por qué no jugáis al fútbol? Marta, ¿nos lo puedes explicar? Pues yo creo que a algunas niñas les gustaría jugar fútbol, pero yo creo que no se atreven porque como son todos niños, yo creo que les da cosa. Pero yo, por ejemplo, a mí en los recreos me apetece estar más tranquilo, aunque yo juego a fútbol, pero en los recreos hay veces que no me apetece jugar. Marta, estoy muy de acuerdo contigo. Javier, ¿nos puedes explicar cuál es el rol de género dentro de la familia? Pues yo creo que a la mujer se le ha dado un género de trabajar en la casa, en la limpieza o en la cocina. Y el hombre suele ser el que trabaja y lleva dinero a casa, aunque no pase en todas las casas, pero es lo que se suele pensar. ¿Creéis que ahora en el siglo XXI se sigue dando? No, porque las mujeres también pueden trabajar, lleva dinero a casa y aparte trabajar en otro sitio aparte de en casa. Durante varios siglos a la mujer se ha dado el rol de cuidadora. ¿Vosotros pensáis que a día de hoy sigue siendo así? Yo creo que sí, porque actualmente, normalmente, cuando se tiene un hijo, el padre suele estar menos atento, aunque no siempre pasa, y la madre es la que suele estar más con él. Y ahora, por ejemplo, cuando la mujer va a tener un hijo, tanto el padre como la madre tienen los mismos días de baja de maternidad. Aunque la madre antes de, mientras el embarazo, cuando ya no puede estar trabajando, pues no trabaja, pero el hombre sí. Bueno, muchas gracias por vuestras opiniones y recordar que el 8 de marzo es el Día de la Mujer. Muy interesante. Es cierto que se ha conseguido mucho, pero todavía quedan muchas barreras por romper. Exacto. Esperamos que nuestro debate sirva para concienciar a quienes nos escuchan. Un saludo desde Radio Corsario. Muchas gracias y nos escuchamos en las próximas entregas del Hilo Invisible. Lanzamos el hilo a Radio Colegio Virgen del Mar. Buenos días, Camila. Buenos días a todos y buenos días a nuestro invitado del informativo de hoy, don Hipólito Suárez, consejero de Educación del Gobierno de Canarias, quien hoy se encuentra de visita en nuestro colegio, en el Colegio Virgen del Mar, y nos ha concedido esta entrevista de radio en Radio Colegio Virgen del Mar. Saludos a todos, soy Camila Pacheco. Pues adelante con la entrevista. Preparados, comienza. Su dial marca. Muy buenos días. Antes que nada, a dar las gracias al centro, al Colegio Virgen del Mar, por la invitación que me han hecho para, primero, conocer los centros y, segundo, también, pues conocer la labor que se lleva a cabo por parte de todo el equipo del Colegio Virgen del Mar. Por tanto, reiterar mi gratitud por esta invitación. Para nosotros es un honor y muchas gracias por concedernos esta oportunidad de conocerle mejor y de aprender de su experiencia. La primera pregunta para comenzar la entrevista habla sobre cómo los profesores pueden tener problemas para conectar con el alumnado, especialmente durante las edades de la adolescencia. ¿Cuál cree usted que es la mejor manera de captar la atención del alumnado? Lo primero que hay que hacer desde mi punto de vista es tener en cuenta que el profesorado pues lo mejor que o quiere lo mejor para los alumnos y las alumnas, y por lo tanto se desviven para que esto sea así. Y hay una cosa que para mí es muy importante y es lo que llamamos la humanización de la educación en este caso y las relaciones entre personas. Al profesor hay que respetarlo, hay que apoyarlo, hay que ayudarlo. Y el alumnado tiene que saber también de ese papel del profesorado, que lo que quiere, como decía con anterioridad, es ayudar, es facilitarles el camino para el futuro. Por lo tanto, el alumnado tiene que ser consciente de que tienen al frente de las aulas a magníficos profesionales que están trabajando mañana, tarde y noche. Un profesor no es profesor de 8 a 3, un profesor es profesor 24 horas al día, y por lo tanto ellos están trabajando para que intentar conseguir entre todos, pues, que ustedes, los alumnos de este centro, los alumnos en general de toda Canarias, pues tengan un futuro mejor en su tierra. Están ahí para ayudarnos al 100%. Constantemente en clase y en la mayoría de los profesores nos dicen la frase: la educación se enseña en casa. ¿De verdad cree usted que esto es cierto? ¿Y cuál es el papel de los centros educativos en relación con los valores? Las familias juegan un papel muy importante en la educación de sus hijos. Es verdad que en los centros educativos, pues los profesores y las profesoras marcan ese camino, ¿no? Ayudan a las familias a educar a sus hijos, a formar a sus hijos e hijas. Pero es verdad que cuando llegan a las casas, cuando los alumnos y alumnas llegan a sus hogares, el papel de la familia es muy importante. Tiene que haber una continuidad de lo que en los centros se enseña. Pues tiene que existir, ya digo, esa continuidad en los hogares. Bien, es verdad que yo estoy convencido también que ese papel de las familias en la educación de sus hijos tiene que venir también acompañado de herramientas que la propia administración pueda poner a disposición de las madres y de los padres. Por lo tanto, yo creo que es un papel, la educación no solo depende de un profesor o una profesora, de un centro educativo o no, depende lógicamente de la consejería, pero sobre todo depende de la familia. Y por lo tanto, insisto en que las familias tienen que sentirse apoyadas para continuar con la formación, con la educación de sus hijos. En relación a este tema, el alumnado vive muchas situaciones que el profesorado y el centro son incapaces de controlar, como una separación o la falta de recursos económicos en casa. ¿Cómo pueden afectar estas al alumnado y qué estrategias usaría usted o nos recomienda usted para ayudarlos a superar estos inconvenientes? Bueno, yo creo que también que ese papel que juegan los profesores y profesoras con respecto a las relaciones que puedan tener con sus alumnos y alumnas es un papel, ya digo, fundamental. El profesor no solo forma, no solo educa, sino también está pendiente de sus alumnos, y está pendiente en esos momentos en los que se dan cuenta de que su alumno o su alumna pues no lo está pasando bien, que tiene un conflicto con un amigo, que tiene un conflicto con un compañero, que en su casa pues no lo están pasando bien o económicamente, o que, como bien decías tú, pues su familia, sus padres están viviendo un proceso de separación. Por lo tanto, esa humanidad del profesor o la profesora se manifiesta todos los días cuando está atendiendo a ese alumno o a esa alumna que tiene pues problemas, ¿no? Por lo tanto, el personal docente tiene que sentir también el apoyo de la consejería para tratar estos temas que pueden estar perjudicando al alumno. Por lo tanto, la consejería tiene que proporcionarles esa formación para también saber cómo trata pues los conflictos que puedan tener sus alumnos. Si hablamos de humanizar a los alumnos y de verlos como personas en sí, no como números, ¿qué medidas se pueden tomar para que las minorías dentro de los centros se sientan más a gusto? Por ejemplo, las personas con necesidades educativas especiales o simplemente personas con gustos diferentes a las personas de su edad. Hay que normalizar. Tenemos que normalizar una situación de discapacidad que pueda tener un compañero. Tenemos que normalizar también que hay diferentes razas, y tenemos que también pues actuar con normalidad. Tratar al otro igual que nos gustaría que nos trataran a nosotros. Pues si hay un compañero o una compañera que pueda tener una discapacidad, solo tiene eso, solo tiene una discapacidad, pero es igual que nosotros. Hay que tratarlo de la misma manera, atendiendo lógicamente a su realidad. Y cuando hay pues compañeros que vienen de otras regiones, de otros países, de otras, que tengan pues al final otras culturas, pues también tenemos que hacer para que ellos se adapten a la nuestra. Pero nosotros también tenemos que hacer para adaptarnos o para conocer cuál es su cultura, para saber también cómo tenemos que, digamos, mantener esas relaciones con los distintos compañeros. Bien, los canarios somos personas hospitalarias, somos personas que en un momento tuvimos que salir de aquí, nuestros antepasados. Tuvieron que emigrar a buscar un futuro mejor porque aquí no lo había. Y allá donde fuimos, a esos países a donde fuimos, nos acogieron, nos abrieron los brazos, nos dieron la oportunidad y nosotros tenemos que también copiar aquel modelo a la situación actual que estamos viviendo a nuestra tierra o en nuestra tierra con respecto a la inmigración. Por eso digo que es importantísimo conocer, que ellos conozcan nuestra cultura, es importantísimo conocer nosotros la de ellas, pero sobre todo tenemos que ser solidarios, porque con aquella persona que pueda ser, pues como decíamos antes, tener una discapacidad, no tenemos que burlarnos, no tenemos que mirarlos con pena, no, porque ellos piden que los normalicemos, que los tratemos como a cualquiera que no tiene una discapacidad. Cuando normalicemos la realidad de cada uno, yo creo que nos podrá ir mucho mejor. Hemos hablado a lo largo de esta entrevista de solidaridad, hospitalidad y muchos de estos valores. Pero, ¿cuál cree usted que es el valor fundamental para el alumnado y por qué? ¿Cuáles son sus razones? Yo hablaba de la solidaridad. El alumnado tiene que ser solidario, tiene que además ser consciente de la realidad. Y por lo tanto también tenemos que hablar de esa solidaridad, pero también desde la humanización. Y cuando hablamos de humanización, en todos los aspectos, incluso hasta humanizar la política, que lo he repetido en varias ocasiones en muchos momentos, ¿no? Desde que seamos un poquito más humanos, el futuro que nos espera es mucho mejor, pero tenemos que humanizarnos. Estamos metidos a veces en la vorágine de nuestros padres, del trabajo, de intentar también tener que nos puedan dar un futuro mejor a nosotros como hijos, y a veces nosotros somos, los hijos somos hasta egoístas, porque siempre queremos más y más y más, y los padres y las madres siempre están pues intentando darnos ese más que estamos pidiendo. Cuando sepamos y cuando entendamos que tenemos que poner ambas partes, toda la carne en el asador, para que facilitarles pues la vida a nuestros padres, y nuestros padres nos puedan facilitar también la vida también a nosotros, yo creo que podemos avanzar mucho. Yo lo decía también, nosotros venimos aquí porque tenemos que allanar el camino para los niños, niñas, para los jóvenes de esta tierra, porque tenemos que labrarles ese futuro. Y para labrarles ese futuro estamos nosotros ahora, que tenemos las responsabilidades, también el personal docente. O sea, en definitiva, los que tenemos responsabilidades tenemos que tener como objetivo allanar el camino para que ustedes se sientan atendidos, se sientan protegidos en su tierra y sobre todo el día de mañana no tengan que salir, irse de esta tierra a buscar un futuro mejor. Esa es la labor que tenemos que hacer todos, alumnos, lógicamente, madres y padres, los centros educativos y también las administraciones. En resumen, que la colaboración es clave. Muchas gracias por la entrevista del día de hoy y por compartir sus conocimientos, porque no es habitual que un consejero de educación nos dé tiempo para hablar de lo que nos importa, y sobre todo de la educación. Tiene siempre las puertas abiertas de nuestra radio Colegio Virgen del Mar para otros programas y además se lo agradeceríamos mucho. Nos ha descubierto hoy grandes cosas, tanto a mí como a todos nuestros oyentes. Bueno, reiterar mi gratitud al Colegio Virgen del Mar por el trato, por además, tengo que reconocer que me voy de esta visita sorprendido gratamente de las instalaciones, del nivel educativo que aquí se está dando y sobre todo de encontrarme con personas que su único objetivo durante muchos años, ha sido pues dar una calidad educativa en Canarias. Muchas gracias por la oportunidad y ha sido un honor para el colegio tenerle a usted aquí hoy. Estáis escuchando El Hilo Invisible, un programa colaborativo preparado por escolares de diferentes centros educativos de toda España. Continuamos con nuestro recorrido con la geografía española con El Hilo Invisible. Así es, Nayara. Ahora vamos a viajar hasta Cuenca. Allí se encuentran nuestros compañeros de Sanfer Radio, la emisora de radio escolar del Colegio San Fernando. Saludamos a Blanca y a Borja. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Pues nosotros estamos estupendamente. Saludos desde la ciudad encantada a todos los oyentes del Hilo Invisible. Venga, Borja, cuéntales a los escuchantes del Hilo lo que hemos preparado para este mes de marzo. Con motivo de la celebración del Día de la Mujer, vamos a hablar de coches. En esta ocasión, Blanca ha venido a visitarnos la piloto conquense Mónica Plaza, que ha participado en el Rally Dakar y nos va a contar en qué consiste esa competición. Bueno, eso y muchas cosas más. ¡Ah! ¡El Rally Dakar! ¡Una mujer piloto en la carrera de coches todoterreno más dura del mundo! ¡Ya me está empezando a gustar! Así es, para que luego digan que las chicas no podemos hacer cierto tipo de cosas. Pues vamos a ello, que ya estoy impaciente. Pues sin más dilación, aquí os dejamos la entrevista que han realizado nuestros compañeros Emilio, Aitor y Gael. Mónica Plaza, piloto de rallies, en Sanferradio. Esperamos que os guste. Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este espacio en Sanferradio desde nuestra emisora escolar en el Colegio San Fernando de Cuenca, España, Sanferradio. Te vas a enterar. Mi nombre es Emilio. Hoy visita nuestros estudios la conquense Mónica Plaza, piloto de rallies. El año pasado fue reconocida en el Día de la Mujer por su trayectoria y ejemplo para otras mujeres. Pero por lo que más destaca nuestra invitada es por su profesión. Mi nombre es Aitor, de sexto A. Ha competido en muchísimas carreras, pero quizás la competición más exigente en la que ha participado ha sido el Rally Dakar, uno de los más duros del mundo. Prácticamente acaba de llegar de allí y nos contará un montón de cosas interesantísimas. Mi nombre es Gael. De esto y de otras muchas cosas más, queremos hablar con ella, a la que damos la bienvenida a los estudios de Sanferradio. Buenos días, Mónica, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Bien. Nos imaginamos que tu afición por los coches viene de familia, pero ¿qué hace una chica como tú en un mundo como este? ¿Conoces a muchas chicas que se dediquen a lo mismo que tú? Bueno, pues la verdad es que sí que me viene de familia. Tanto mi padre como mi tío pues siempre han estado compitiendo en motos y coches. Y bueno, pues viajando, haciendo aventuras por Marruecos, por Portugal, Marruecos, con mis padres y también mi hermana Marta, pues cuando tuve 18 años pude comenzar a competir y aquí sigo. No sé, al principio cuando... Yo ahora tengo 27 años, o sea, casi hace 10 años que comencé, no había tantas chicas como ahora, que poco a poco pues va habiendo más, pero bueno, seguimos siendo muy poquitas, pero bueno, estamos bien. ¿Hay que estudiar alguna capacidad especial para ser piloto de rallies o hay que estudiar algo en concreto? Pues bueno, la verdad que para ser piloto de rallies no es necesario estudiar algo específico, pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, estudié en el colegio, en el instituto, el bachillerato, la universidad también tengo una carrera. Sigo estudiando, que creo que es súper importante, pero como tal, estudiar algo específico para pilotos, pues no. Sí que te puedes formar de mecánica y sobre todo físicamente y hacer muchos tipos de ejercicios de reflejos o de para asimilar luego la velocidad, revisar bien que estés físicamente como para hacer cualquier deporte, la visión, mucha capacidad de reacción, se pueden hacer muchas cosas, pero como tal estudiar, no. Nos imaginamos que en una carrera como el Dakar te habrán pasado muchísimas cosas. ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor del rally? ¿Has aprendido algo nuevo después de esta experiencia? Bueno, siempre se aprende, es el rally más duro del mundo, pasan muchísimas cosas, te quedas tirado en mitad del desierto y con los medios que tienes o con los medios de otros compañeros, otros competidores, pues tienes que salir adelante. Lo más difícil que me ha pasado fue el año pasado que tuvimos un accidente con un camión, nos chocamos con un camión y nos tuvimos que volver a casa y lo más bonito yo creo que fue, bueno, te podría decir dos cosas. Una, cuando terminé el primer Dakar con mi padre, que fue muy emotivo y muy bonito. Y luego también otra cosa que me gusta mucho es toda la gente que has estado viendo toda la vida en la tele y has seguido en los coches y en las carreras, pues que estés ahí entre ellos y te saluden como uno más. Y eso creo que también es algo muy, muy bonito. Mónica, escucha estos dos sonidos y dinos cuál elegirías y por qué. Los dos son muy estruendosos. ¿Con cuál te quedas? Bueno, yo creo que claramente me quedo con el primero, que es lo que me gusta y creo que a nadie de los oyentes ni de nosotros pues le gusta la guerra, ¿no? Que creo que es lo que es. Y es algo muy triste que está ocurriendo y, bueno, pues creo que ese sonido se debería de eliminar del mundo. Vamos con otro sonido mítico de la historia de los rallies. A ver qué te parece y si lo reconoces. ¡Trata de arrancarlo! ¡Trata de arrancarlo, Carlos! ¡Trata de arrancarlo! ¡Trata de arrancarlo, por Dios! Sí, creo que sí. Este que habla es Luis Moya, que es el copiloto de Carlos Sainz. Y además es algo que, bueno, es muy mítico de los rallies y normalmente siempre se habla del piloto y no del copiloto. Y gracias a esta expresión de Luis, que es un personaje muy peculiar, muy buena gente, pues se habla un poco y se sabe quién es el copiloto de Carlos Sainz. ¿Alguno sabe quién es el copiloto de Carlos Sainz ahora? No, pues es Lucas Cruz. Entonces muchas veces siempre en los coches es un deporte de equipo que va mucho más allá del piloto, va más allá del copiloto, porque hay muchos mecánicos, los jefes de equipo, los patrocinadores, que son gracias a los que estamos allí. Y bueno, pues este sonido mítico pues hace que se vea que también hay otra persona dentro del coche. Si el piloto es el que conduce el coche, ¿cuál es el trabajo de un copiloto? Pues es una muy buena pregunta, porque mucha gente no sabe la cantidad de trabajo que tenemos los copilotos. Empiezan mucho antes del rally, que hay que preparar todas las cosas, saber cuándo se verifican los coches, preparar que todos los papeles estén bien, saber a qué hora es cada cosa. Por ejemplo, antes del rally podemos probar el coche, dónde, a qué hora, que no coincida con las verificaciones, dónde dormimos, a qué distancia está del parque de asistencia, del parque de trabajo. ¿Cuántos kilómetros tiene la etapa? ¿Cuándo se para echar gasolina? Son un montón de cosas que además luego te subes al coche y no, y aunque un piloto sea súper, súper rápido, si no le dice por el camino que tiene que ir, no va a ganar nunca. Entonces tenemos un libro de ruta que se llama un roadbook, y entonces tenemos que interpretarlo, hacer cálculos todo el rato de matemáticas, de cuántos metros o kilómetros quedan para llegar al siguiente punto, y cuando llegas a la situación, el dibujo que tú tienes en el papel lo tienes que interpretar en la realidad y decirle al piloto para allá o para allá. Y luego hay muchas maneras de explicarle al piloto por dónde ir, pero es un trabajo muy laborioso que cuando termina el rally también tienes que hacer como un debriefing, que se llama, y apuntar qué cosas han salido bien, qué cosas han salido mal, cómo se puede mejorar. Para hablar también con los mecánicos, cuando llegamos, oye, mira, creo que el coche mejoraría de esta manera. O, oye, mira, organizadores de esta carrera. Este día, este tiempo fue muy justo. Y esto creo que faltaban, pues imaginaros, una tontería, ¿vale? Unos baños en el parque de asistencia. Oye, que nos hacemos pipí, ¿y dónde vamos? Pues hay que analizar todo un poquito, que esto también para cualquier persona en lo que haga es algo súper bueno, porque muchas veces nos preparamos mucho para una competición o para un evento o para una entrevista. Si después de la entrevista nosotros en una hojita apuntamos, pues esto ha ido bien, o yo le hubiese preguntado esto, si yo vuelvo aquí, cuando vayáis a hacer la nueva entrevista, a lo mejor no os acordáis, pero si vais al papel de que habéis hecho después de la entrevista, pues, uy, pues, tenía esta pregunta apuntada y no me acordaba. Entonces son como cosas que yo soy muy de tener muchas libretas y apuntarlo mucho a mano, en vez de con el ordenador, que ya todos somos más modernos, pero es algo que nos puede ayudar para el futuro. Además de los coches, también sabemos que eres una gran deportista. ¿Qué deportes practicas? ¿Te habría gustado dedicarte profesionalmente a otro deporte? Bueno, pues yo estuve compitiendo y practicando 6 años gimnasia rítmica, luego estuve 7 en fútbol, y cuando empecé con los coches pues no podía tener el compromiso de poder jugar al fútbol cada fin de semana los partidos. Entonces, bueno, me puse a montar en bicicleta y ahora también compito en bicicleta. Estoy en un equipo de Soria y me gusta mucho porque entre carrera y carrera de coches no puedo entrenar en coches. Algunas veces pasa un mes o incluso 2 y así tengo como una motivación diaria y una manera de ponerte también más fuerte. Y ya por último, Mónica, ¿qué le dirías a las chicas y chicos que se quieren dedicar a lo mismo que tú? Bueno, el automovilismo es un deporte que depende mucho de la economía, del dinero, y a veces es un poco frustrante y agobia mucho porque no llegas a tener los medios suficientes. Pero como todo en la vida, si trabajas y te esfuerzas y tienes paciencia, pues puede ir saliendo todo. Pero esto es igual en los coches, que quizás puedes entrenar menos que en cualquier otro deporte, pues fútbol, baloncesto, tenis, bicicleta. Entonces, bueno, es algo un poco bastante diferente en cuanto a medios para poder entrenar y competir. Pero bueno, se aplica lo mismo a todo, que con esfuerzo, constancia y paciencia, pues se puede conseguir. Pues hasta aquí hemos llegado en nuestro programa. Gracias a Mónica Plaza por su visita a nuestros estudios de Sanferradio, la emisora escolar del Colegio San Fernando de Cuenca, España. Mónica, ¿quieres añadir algo más? Bueno, pues solo quiero daros las gracias de haberme acogido aquí, que llevo mucho tiempo queriendo venir, pero los viernes se me complica el asunto. Y nada, que os agradezco muchísimo la entrevista, que me hayáis recibido así, y espero que me volváis a invitar. Pues con las palabras de Mónica Plaza, nuestra invitada de hoy, nos despedimos. Esperamos que el programa haya sido de vuestro agrado. Desde el Colegio San Fernando para el Mundo, Sanferradio, te vas a enterar. Estáis escuchando El Hilo Invisible. ¡Que sí! Ahora vamos a conectar con Escolapio en la Onda, de Granada. ¡Ah! Solo científicos, ¿verdad? Sí, nos contaron un montón de cosas sobre la radio y las ondas. ¡Qué interesante fue su programa! ¿Y sabes de qué va su programa de este mes? Pues no sé, pero lo mejor que se lo preguntemos a ellos. Venga, conectamos con Escolapios en la Onda. Hola, Eloy y Nacho. Hola, compañero. Una alegría volver al Hilo Invisible. Para nosotros también. Estamos deseando saber de qué va este programa científico. Pues este mes os queremos hablar del motor de explosión. Pasamos de la radio a los motores. Sois unos cracks, es que sabéis de todo. Bueno, nos pareció muy interesante investigar sobre este tema y hemos preparado un programa la mar de interesante. Pues no esperamos más. Adelante, Escoriapios en la onda. Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a Escolapios en la Onda, la radio educativa de Escolapios Genil de Granada. Les habla Ignacio Galdón. Saludos, les habla Eloy Bonet y estamos encantados con presentarles un nuevo episodio de nuestro podcast Ciencia en Rama. Esperamos que disfrutaran del episodio anterior en el que tratamos el tema de la radio y las ondas. Hoy la cosa va un poco más sobre explosiones. Pero no nos referimos a la atómica ni a las nucleares, sino al motor de explosión. Ese invento que ha permitido que la travesía Granada-Murcia se hiciera en 2 horas en lugar de los 5 días que se tardaba en viajar en diligencia. Trataremos además las partes de un motor y las innovaciones y sus repercusiones en la industria motora de hoy día. Empecemos. El motor de combustión interno, el utilizado hoy día en los coches y demás vehículos motorizados, como tractores, aviones, etc., tiene además otros usos poco conocidos, como los generadores de diésel. ¿Es verdad que los primeros motores no fueron de gasolina? Pues sí, es verdad. Los primeros motores de combustión interna fueron de carbón y vapor, como los vistos por primera vez en la revolución industrial de mitad del siglo XIX, aunque el primer motor de vapor fue creado en 1712, llamado Newcomb Engine. Al principio se utilizaron poco estos motores, pero cuando el primer motor de combustión interna, usado en un coche por Carl Benz, resultó ser una increíble invención, los motores ganaron mucha popularidad y se usaron en los ferrocarriles e industrias. Es verdad. ¿Sabías que los primeros motores de vapor se usaron para hacer que las cintas transportadoras que crearían aún más motores funcionaran? Ciertamente fue uno de los primeros casos de retroalimentación. Además de ello, el desarrollo de la tecnología eléctrica hizo que los primeros coches reemplazaran las calderas que usaban, similares a las localizadas en las locomotoras de ferrocarril, por el familiar sistema de batería y motor usado en los automóviles de hoy día. Esto parece complejo. ¿Hay alguna manera de aprender más sobre ello? Pues mira, Eloy, te vas a reír. Mucho de lo que yo he aprendido sobre el motor de combustión interno y los coches se debe a un tebeo, un cómic, de la serie del legendario autor, ya fallecido, Francisco Ibáñez. El cómic titulado El cochecito Leré. Sí, como se oye. El tebeo trata sobre la carrera de las naciones para conseguir un coche que prescinda del diésel y la gasolina. Es muy gracioso y aconsejo vivamente que si los oyentes quieren aprender más, lo lean. Continuamos por donde íbamos. Al principio del siglo XX, los hermanos Wright volaron el primer avión usando un motor de combustión. Afirmaron que el avión duraría poco y que el motor de combustión tendría poca más aplicación que los primitivos coches que se habían inventado. ¿Quién diría que 100 años más tarde, virtualmente todo el movimiento por tierra y mar se haría usando motores de combustión? En la década de los años 20 y 30 había muchos más coches que carros de caballos en centros urbanos y, en los años posteriores, todo el movimiento, tanto militar como interurbano, pasaría a ser del sistema tradicional de carros y caballos a los nuevos coches y jeeps, aunque había pocos tractores motorizados. ¿Y después de la Segunda Guerra Mundial? Pues, para entonces, todos los coches, ferrocarriles y vehículos motores usaban, a riesgo de sonar redundante, un motor de combustión como el utilizado hoy en día. Y así ha progresado en su industria hasta llegar a nuestros días, cuando los primeros coches completamente eléctricos y usando motores alternativos de hidrógeno verde están empezando a popularizarse, aunque todavía queda un largo trecho hasta que podamos considerar a la industria automovilística libre del yugo de la gasolina y el diésel. Y así concluye nuestra pequeña introducción sobre el motor de explosión. Ahora lo presentaremos más en detalle. El motor de explosión se llama así porque funciona a base de pequeñas explosiones. Antes de ver cómo funciona un motor, veamos sus partes principales. Bueno, el motor consiste principalmente en 4 partes, el cigüeñal, los cilindros, las válvulas y los pistones. El cigüeñal es el encargado de convertir el movimiento lineal de los pistones en rotatorio. Los pistones son los actuadores de este movimiento y las válvulas controlan el flujo de combustible, que puede ser por ejemplo gasolina, en los cilindros. Para que un motor de 4 cilindros pueda pasar por un ciclo completo y generar energía, debía pasar por 4 fases, inyección de combustible, compresión del mismo, la energía en sí y el escape. Pero hasta ahí llega lo que yo sé. ¿Sabrías decirnos algo más, Eloy? Pues claro. En primer lugar, para que explote la mezcla de aire combustible que hace que el motor de explosión funcione, se necesita una simple antorcha eléctrica, con la que se encenderá esta mezcla usando una chispa. Para la inyección, la válvula se abre y deja que el combustible llene el cilindro. A continuación, la compresión ocurre cuando el pistón comprime la mezcla de aire-combustible, Ni que decir tiene que ambas válvulas, la de combustible y la de aire, están cerradas en este paso. Al final, la antorcha eléctrica enciende esta mezcla comprimida. La explosión libera energía y empuja el pistón hacia abajo. Y abre la válvula de salida, que expulsa esta mezcla quemada a través del tubo de escape. De aquí viene la popular broma de poner una patata en el tubo de escape de un coche para que no pueda arrancar. Aunque no recomendamos hacer esto salvo que tengáis ganas de enfadaros con el infrascrito. Además de este, existen otros muchos motores como el eléctrico, que carece de carburador y pistones que hacen el proceso que hemos descrito. O como el de hidrógeno, que funciona de forma parecida. Aunque estos motores e infraestructuras estén creciendo y siendo refinados y desarrollados encarecida y rápidamente, todavía no son tecnología punta como lo son los motores de combustión. Como hemos dicho antes, si alguien quiere pasar un entretenido rato aprendiendo más sobre el coche, recomendamos leer el cómic de Mortadelo y Filemón titulado El cochecito Leré. Y, para finalizar el programa, pasemos a nuestra sección de actualidad, Radar Científico. En el mundo de la tecnología, Google ha presentado Gemini, un chatbot que ha superado a ChatGPT-4 en 30 de las 32 tareas de rendimiento comunes a las que se sometió al modelo para probarlo. La primera sonda robótica con destino a la Luna en más de 20 años está ya en camino. Este viernes 16 de febrero se lanzó el Intuitive Machines 1, un proyecto conjunto de la Agencia Espacial Europea, la empresa Intuitive Machines y la NASA. El día que oigan esto ya habrá aterrizado en la Luna. Si quieren leer más, visiten www.intuitivemachines.com. En el Instituto Politécnico de Rensselaer, unos investigadores han desarrollado una bacteria capaz de transformar la basura plástica en sedas con diferentes propiedades, aunque tarda un tiempo. Si les interesa profundizar en el tema, el artículo original fue publicado en la revista Microbial Cell Factories. Encuentran una curiosa estructura sumergida a unos 21 metros de profundidad en el mar Báltico Occidental, cerca de Alemania. Se teoriza que son restos de la edad de piedra que se utilizaron en la defensa costera. Antes de despedirnos, no queremos dejar a nuestros queridos oyentes con la intriga y queremos finalmente resolver la pregunta del millón. ¿Qué coche es mejor comprarse hoy día? ¿Tú qué piensas, Eloy? Bueno, en mi opinión, cualquiera de las tres principales opciones es buena, sea ese coche eléctrico, de combustión o de hidrógeno. Aunque la infraestructura de recarga de coche eléctrico es cada día mayor, todavía no está profundamente arraigada y bien estructurada, por lo menos aquí en España. Es verdad. Para mí, si están pensando en comprarse un coche, piensen en qué uso le van a dar. Tomen en consideración las restricciones de acceso de coches de combustión a ciertos núcleos urbanos o la falta de puntos de recarga para un coche eléctrico en algunos trayectos largos. En el futuro, nuevas penalizaciones se impondrán a los coches de diésel y gasolina y la Unión Europea planea quitar los coches de este tipo como objetivo de desarrollo sostenible de la Agencia 2030. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperemos que lo hayan disfrutado. Los han acompañado Eloy Bonet e Ignacio Galdón desde Ciencia en Rama. Nayara, he alucinado con lo que nos han contado los granadinos. ¡Qué pasada! Pues sí, no sabía nada de los motores y ahora casi me considero una experta. Muchas gracias a los compañeros de Escolapios en la Onda. Esperamos conectar con vosotros en otra conexión. ¡Hasta la próxima, amigos! Estáis escuchando Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Cuentos, chistes, adivinanzas, música y muchas más cosas. Lo tenemos que marchar ya. Pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene. A esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos. Hasta la semana que viene. Yo te llamo al móvil. contestas si te mando un mensaje. Tú nunca te interesas, ya sabes. Me encuentro muy cortada. Sabes, vuelvo a intentarlo luego y pitufo después. Siempre coge a tu gato y juega con él. Hoy por fin los pitufos me dicen hola.